Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Cristina Dahl, Deborah Dixon, Mona Fryman y Viviane Scalisa fueron las Black and Blues de 1992. Dos años después presentarían Cuatro Mujeres y un Maldito Piano, su disco debut, que incluía varios clásicos del género, y el hit Maldito Piano. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Suenan ahora los fabulosos Cadillacs, Los Condenaditos. Escondido.

Dispara. Sky Bellinson y su versión inédita en vivo grabada en Obras en 2003 de Caña Seca y un Membrillo. Yeah. GLA, guerra de almohadas, drogas. Horas de drogas y alcohol, picadas en la ciudad, 210 por hora, cuerpos muertos. Oh,